Si vos todos los días recibís un chirlo, en algún momento tenés que revelar y decir, flaco, basta, que me sigan pegando la cabeza, ¿entendés? Uh-huh. Cuando no es una solicitada, es la otra. Cuando, y siempre se escucha una sola campana, nosotros no podemos, como quien dice, no podemos dar nuestra opinión, ¿no? Porque seguramente, mira, hoy escuché parte del bloque de ustedes y la verdad que vos pusiste un ejemplo muy bueno, el tema del auto, ¿no? Que decía que Jorge le había arreglado el aire y no le había arreglado la... no le había arreglado por ahí el buje, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí está. Yo creo que es el orden de prioridades que uno le tiene que dar en la vida a las cosas. Yo antes de arreglarle el aire, le arreglo el buje, porque en ese auto voy a bajar con mi familia. Y creo que es lo que ha pasado hoy... vuelvo a decirlo, que durante estos 4 años, como decía Jorge, no se han hecho colegios y todo, y es cierto, y hay que hacerse cargo. Pero, flaco, ha venido una cantidad infernal de dinero que no se ha puesto donde correspondía, ¿entendés? Que no se ha hecho eje en todos parches, seguimos parche tras parche, ¿entendés? Culpa nuestra también, para que hay que hacerse cargo, también uno se tiene que hacer cargo de las cosas que hace mal. Pero cuando vos haces algo y estás dentro de un espacio político, tenemos que ser conscientes de las cosas que decimos. En los 2 últimos años... no es Kosovo, ¿entendés? Ya veníamos con una problemática importantísima. Cuando hablaban del jardincito, ¿sabes cuántas veces te yo ese jardincito que está llamado a la escuela 3, que se haga? ¿Sabes cómo contestaban? Está judicializado. Está judicializado. ¿Cómo le digo yo al vecino que necesita meter el pibe, como decía Jorge, y me recontra caliento, porque voy a decir, ¿qué le falta a ese jardín para ponerlo en funcionamiento, ¿entendés? La decisión política, la decisión judicial, la decisión de quien sea, ¿entendés? Para ponerlo en funcionamiento. Y creo que eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Yo no creo que tenemos que estar distantes, creo que al revés. Tenemos que empezar a hablar más, ¿entendés? Pero tenemos que ser sinceros, ¿entendés? En el 2017, si yo no me recuerdo, se le cambiaron todos los vidrios de la escuela Estrada, que el otro día fue el comentario, no sé qué cantidad de vidrios. Flaco, del 2017 ahora no se hizo más nada, ¿entendés? Entonces eso es lo que yo doy. ¿Por qué no somos criteriosos, decimos, che, no nos alcanza, vamos siempre con la frazada corta, me tapo las patas y me tapo la cabeza? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Uh-huh. ¿Vos cómo tomaste la llegada de Juan Carlos Mariscotti al gobierno? Yo sinceramente la tomé recontra bien, uh-huh. Porque ¿sabés qué pasa? Cuando esa otra parte que yo siempre dije, no me cansé de escuchar el relato de que cuando vinieron al hospital, el hospital estaba detonado. Y está llamando al administrador que supuestamente había dejado la administración después de... estuvo primero Juan Carlos y después Ulti. Mm. Y hoy lo pone el administrador, quiere decir que estaban equivocados. Y que hoy todavía estamos en condiciones de poder revertir esa situación. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Juan Carlos fue uno de los tipos que a mí me dijo, ¿qué te parece? Métele para adelante. Métele para adelante. ¿Vos te lo consultó? Juan Carlos habló conmigo, mirá, no me lo consultó, porque Juan Carlos a mí no me tiene que consultar nada. No, tal vez queda palabra mayor. Lo compartió, ¿verdad? Con vos, digamos, lo compartió. ¿Y cómo? ¿Pero cómo lo va a compartir? Si aparte vos sabés bien que es el tío de mi señora, ¿entendés? Uh-huh. Y es un tipo que ama el hospital, a ver si vos me entendés. ¿Sabés dónde estaba ayer Juan Carlos? En el hospital, flaco. Con 40 grados de calor a las 5 de la tarde. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Uh-huh. Que ningún político al sabor está haciendo el trabajo que tiene que hacer posiblemente. Y él estaba. ¿Me entendés? Y toma la responsabilidad. Por eso yo digo, es un tipo que es un tipo que le va a meter garra y le va a meter ganas y va a modificar un montón de vicios que puede llegar a tener el hospital y mejorar un montón de cosas. Como festejo, por ejemplo, de Marcelo Ponce, que no tengo el teléfono porque me encantaría poder hablar, porque muchas veces uno, yo soy un tipo que vive en la calle, vos lo sabes bien. Uh-huh. Pasarle la problemática que tienen muchas veces los vecinos, hacerlo más corto, ¿entendés? No la nota, de la nota llevarla a tal lado. Algo más práctico, ¿entendés lo que quiero decir? Pero también debe darse, y tenés la posibilidad justamente de expresarlo, una lectura en el ámbito y en el aspecto político, y lo que uno percibió con la recorrida de ustedes el viernes por la unidad sanitaria del corredor de Ruta 3 fue también, en algún punto, permitime la palabra para que lo entiendan todos, marcar la cancha. Cuando hablo de marcar la cancha, decirle, Juan Carlos, está muy bien que vos estés ahí, pero nosotros estamos enfrente, ¿eh? Al margen de que podemos tener un espíritu de colaboración y demás, hay un posicionamiento político claro. No, es que estamos enfrente, está el error. Nosotros estamos a favor de que Juan Carlos en un momento no puede ir a tal o cual lugar, que tome también la iniciativa de llamarnos, como no nos llamó nunca el gobierno, ¿me entendés? A eso es lo que yo voy. No hay que verlo mal porque uno se moviliza o porque uno... Al revés, yo creo que lo tenemos que haber hecho mucho antes también. Y vuelvo a decirlo, tenés que tomar la aposta de decir, flaco, yo me equivoqué en tal o cual cosa, listo. Ahora vamos a darle la mano. ¿Cuál es la problemática que tienen? Hoy, por ejemplo, te dicen, hay lunes, miércoles y viernes pediatría. Y podés pedirle a través de Juan Carlos, pedirle a través del director, como puede ser, de agregar un día más, o a la tarde, o en algún momento poner un pediatra más. Porque sabes vos más que nadie, sabés el crecimiento que ha tenido de pibe todo el corredor UTT. ¿Me entendés? Y yo creo que ahí está. Y, por ejemplo, fuimos a hablar con los empleados que están trabajando y el amor que le ponen, la gana, y viste, y vos sí, creo que ahí tenemos que participar, en esa ayuda, en ese compromiso, en ese trabajo, creo que pasa por ahí. Como también te digo más, yo le digo a mí a pasarle toda la foto, toda a Juan Carlos, porque Juan Carlos es un tipo que va a tomar la decisión, o va a pedir, o nos va a pedir de alguna manera, que colaboremos y que demos la mano con eso. ¿Entendés? ¿Cómo imaginas el año legislativo en general y tu año legislativo en particular? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que lograr, que en estos dos años no lo tuvimos, hoy hay una nueva intendente que es Marisa, y estamos, sinceramente, estamos esperando el diálogo con ella para poder trabajar un montón de inquietudes, ¿me entendés? Yo creo que todavía hoy está conformando el comercio de gabinete, tiene mucho trabajo en eso, y nosotros somos los primeros que nos queremos sentar a dialogar. Porque somos la única bancada que es opositora, no hay otra oposición. Y esta oposición tiene que ser constructiva en estos cuatro años de Marisa. Yo tengo dos años, pero tiene que ser constructiva, tenemos que trabajar para que Canela mejore. ¿Entendés? Séme sincero, dentro de lo que pueda responder, porque también hay una respuesta que tiene carácter político. ¿Vos crees que todos piensan igual que vos? Mira, yo te voy a decir la verdad, yo creo que todo el mundo tiene que pensar como pienso yo. En construir. No podemos seguir cascoteando en el rancho o del otro lado que te lleven a los rodencazos. A nadie le gusta que lo lleven a los rodencazos, ¿me entiendes? Yo no soy un caballo malo para que me lleven a los rodencazos por un lado y por el otro, ¿me entiendes? Yo soy un tipo que a mí me gusta hablar, me gusta hablar con los vecinos, vos lo sabes bien, me gusta hablar con el espacio y tratar de llevarle la solución a lo mínimo que yo le pueda llevar o lo máximo. Porque por ahí muchas veces lo que a mí me parece mínimo para el vecino es importantísimo. Entonces creo que ahí radica, creo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Entendés? Creo que tenemos que dialogar, tenemos que juntarnos, tenemos que trabajar en eso. Yo voy a repetirlo, ¿no? Posiblemente capaz que es como en todos lados, ¿viste? Vos decís, todo el espacio piensa lo mismo. Yo quiero creer que todo el espacio tiene que pensar lo mismo. Trabajar con un fin común, con la idea de ir a un diálogo, con la intendente hoy más que nada para poder... Y además lo que viene de Cañuelas. Cañuelas no es solamente del 50% que votó al intendente, hay otro 40% que también nos votó a nosotros. Nacho, ¿cómo andás? ¿Quiere ser escuchado? Hola, Jorge, buen día. Pero eso que vos estás pidiendo, ¿no pasó? ¿Ya no hubo diálogo entre ustedes y Marisa y no prosperó y terminó en estas acusaciones cruzadas con la solicitada, con los dichos de Sandra Cardoso y demás y la respuesta de ustedes? ¿Ese diálogo no existió ya y se rompió? No, yo no creo que... Mira, yo te voy a decir la verdad. Hubo una reunión con Marisa que fue con Carlitos y Tita, que fue por otros temas, y creo que eso no se rompió porque nunca se habló de lo que queremos tratar el futuro de Cañuelas. De lo que nosotros pretendemos y lo que creo que también debe pretender Marisa desde el espacio opositor, ¿no? Esa como gobernante y que acompañemos ciertas cosas, ¿no? Y creo que ahí está el tema de la política, es tratar de solucionar las cosas, de hacerlo de la mejor manera. ¿Me entendés? Pero yo, por ejemplo, yo, don Nacho Ugalde, personalmente, hasta el día de la fecha, no tuve un acercamiento con nadie del gobierno. Y vos sabés bien que hay gente que quiere que se quiebre, tanto en un espacio, vos me decís, todo este espacio. Y del otro lado, ¿están contentos porque que nosotros nos acerquemos a trabajar? ¿O el vivir y reinarás también sirve? Es una pregunta, la tuya. Bueno. ¿Qué te hago la pregunta vos? ¿Vos crees que hay sectores dentro del gobierno o dentro del Frente de Todos o del peronismo? Quédate tranquilo. Hay gente que tiene muchísimas ganas de dialogar y que muchas veces nos hemos encontrado en diferentes lugares porque todos somos vecinos y es la voluntad del diálogo, la voluntad del crecimiento a nivel institución. Como la realidad es que nosotros somos todos vecinos y nos encontramos en todos lados, y a veces las cosas que no salen en la sesión las dialogamos afuera, ¿no? Así que, y yo creo que ahí está el crecimiento, va a crecer muchísimo Cañera cuando nos vemos un momento para sentarnos, para dialogar, para compartir, porque no hay una verdad absoluta, ¿entendés? Ni yo tengo la verdad absoluta, ni el espacio gobernante tiene la verdad absoluta.